Pongo. Es que era para gritar, pues que dije. Pero aléjate del micrófono cuando. Deja de gritarnos, por favor. Soñé con Don Francisco, me acabo de acordar. No. Acabo de recordar que soñé a Don Francisco. ¿Cómo podríamos hablar de los sueños? Qué cosa tan extraña. Grabando. Sí, siempre estaba grabando. Así que bienvenidos a Cállate un ratito. Estamos aquí con Carlo, Bebe, Dani y Jaime. Y estábamos ya en plena conversación. ¿Qué ibas a decir, Carlo? ¿Qué es o qué harían antes si supieran así? Me muero mañana. ¿Qué hacen? Bueno, no mañana, ya démosle más días. Eso, porque depende del marco de tiempo que tengas también. ¿Qué es lo que te mueres en 5 días de ley? Pero de ley. 7 days. ¿Qué haces? Del Aro. Te viste la peli del Aro y ahora. Ya, te cagas. Exacto. Te viste la peli del Aro. Te estás cagado. De ley te mueres. Entonces dices, bueno, aprovechemos estos 7 días y hagamos algo chévere. ¿Qué hacen? A ver. A ver, ¿qué haces? A ver, yo. Sí, vos, ajá. Vos comienzas. Y iba a decir, a ver, un rato iba a decir que trataría de como no chumarme extremadamente porque no quisiera desperdiciar esos días de enchuchaque. Claro. Pero, lo que podrías hacer es chumarte, pero así súper mal, justo el día anterior. Ajá. Cosa que ya el último día solo dices, ¡ah, ya me quiero morir! Y todo bien. Entonces dejaría, calcularía para que el chuchaque extremo sea el último día. Ah, sí, está bueno. Está bueno. A ver, ¿qué más? Yo... ¿qué haría? O sea, iría donde la mayor cantidad de gente que conozco. La Mari-York. La Mari-York. Esa es tu novia. La Mari-York. La hermana de Tom York. Perdón por lo que te hice, Mari-York. Perdóname. Ah, la Mari-York. La hermana de Tom York. Presenta a tu hermano. A ver, bueno. ¿Qué harías? ¿Dónde la mayor les dije las verdades a todos, todo lo que siempre les he querido decir a todos? Pero no tienes que esperar para morirte para hacer eso. Qué bonito. De hecho, ese me parece que siempre ha sido... Es más, me preocupa que haya cosas que tengas que decirnos a todos. A ver, te empiezo a decir las verdades. Me caes mal, vos me caes mal. Alguna frase... O sea, mucha gente ha dicho lo mismo en diferentes palabras, ¿no? Pero esto de que deberías vivir cada día como que es tu último... No, sí, eso es verdad, no, eso es verdad. Creo que haría una fiesta por ahí, una fiesta chévere. No, tú. Nadie te creó, estamos sorprendidos. No, sí, con DJ. Nadie se lo esperaba. Con DJ. Armaría un concierto donde yo toque todas mis canciones favoritas. Yo sea la estrella. Donde yo toque a todas mis chicas. También, a todas. Es que además como, si ya dices que te vas a morir de ley, a querer. Claro, de ley así. De ley van a querer festejar. Claro. Esto ibas a decir. No, iba a decir que todo el mundo va a decir como, Carlos. Farrón. De ley hago un concierto así, donde yo soy la estrella y a invitados especiales. ¿Qué más? Haría full videos para dejar para la posteridad. Haría full... O sea, me dedicaría casi que un día entero a dejar mis últimos historietas. Ay, qué triste. Y mi última historieta, así maldita. ¿A qué ponen esos temas depres? No, está buenísimo. Pero pero haría un farrón así. Voy a llorar la Bibi. No llores, Bibi. El Carlos lo trataría entonces como una celebración. Claro. Sí. O sea, es la única forma de tratarlo, yo cacho, ¿no? Claro, o sea, yo sí daría. O sea, si ya te queda poco tiempo, tienes que aprovechar siendo lo más feliz posible. También sería bacán conocer algún lugar. Por ejemplo, qué sé yo. Creo que va a decir, conocer una gente nueva, así como es. Me voy a farrear con los desconocidos. Dejarse de compromisos. Claro, o sea, la cuestión sería dar amor a todo el mundo. Poliamor. Vos poliamor. Siempre apoyando sí, poliamor. Poliamor, ajá. Entonces, pero full con la familia y... no, pero es que me tristeza. No, pues, pero pues de otro lado. Es pues que yo pienso en mi sobrino, pues. Bueno, bueno, entonces propongo otro tema. Pues no pasa nada. Vamos a cambiar, hay que seguir hablando. Sí, conservadurismo ante todo. No, vamos a cambiar. Y nada, o sea, podría ser, por ejemplo, ya si ya me fuera a morir, capaz me aloco y hago algo que nunca haría. Igual me voy a morir. Debería hacer cosas más locas. Como lanzarte para caer. Exacto, como lanzarme del puente. Como pagar sus impuestos, como organizar su ropa. No. Lo que podría, por ejemplo, podría ser bueno. Verás, ya tengo el plan perfecto. A ver. Ya, okay, vale. Veamos, qué miedo. Pero no 7 días, tengo un mes. Ya. Yeah. Entonces me saco un préstamo. Es que es especial. Me saco un préstamo. en el banco. Y me farreó la plata. Claro, y ya claro. Me va a morir. Obvio. Y entonces ve esa tarjeta. ¡Qué buena idea! Y le pones de garante al churros para que te dé más gusto. ¡Qué buena idea! Pero no para comprarme cosas, sino como para conocer lugares cerca. No me voy a ir a Europa, paso la mitad de ese tiempo viajando, volando. ¿Qué te vas en la cumbancha voladora? Claro. Pero me puedo ir dos semanas volando. Al hermoso Ecuador. Se va en barco la mano, ¿sí? Me olvidé de decir, me intentaría contactarle a Tom York, así, irme a Inglaterra y decirle, loco, te amo. Y me muero. ¿En serio le amas? Le amo a Tom York. Pero así fue. A todo Radiohead, a los cinco. Le amas. Le amo. Te pagas un gangbang con Radiohead. Amo a todos. Radiohead. Te pregunto. Mis últimas palabras. El Radiohead necesita un riñón. Le das. El Radiohead. El señor Radiohead. El señor le das el riñón. Si me lo pide el Radiohead. Si me lo pide de buena manera. Y me dice, Carlos va a seguir haciendo buena música, yo le dono mi riñón al Radiohead. Le darías el riñón. Le dono a cambio de un concierto. Toma. Toma. Vengan a Ecuador, den un conciertazo gratis para todo el mundo. Así de generoso soy. El señor Francis von Radiohead. Ahí le doy mi riñón a Radiohead. Y es más, le doy mi riñón cada un concierto y yo tocar en una canción. Una canción en ese concierto con ellos. Es más, les doy mi riñón para que se haga un pie de riñón y coman. También. Haz lo que quieras, Tom York, con mi riñón. Pero ese es el cambio. Siguiendo esa línea, ¿qué canción te gustaría cantar con el Radiohead? El Street Spirit, pues. El Street Spirit. Además, su canción favorita. Es más, con esa me fuera, así. Nuestro juramento. Esa siempre he dicho, esa voy a poner en mi funeral, el Street Spirit, ya saben todos, pondrán Street Spirit. Ah, ese es un buen tema, perdón. Pondrán Street Spirit. La canción para el funeral. Street Spirit. O sea, ¿qué canción les gustaría? O ya no van a oír, pero ¿qué canción les gustaría que pero ponga? Pero todavía ni siquiera terminamos la ronda tema. Street Spirit. Es que igual estaba depre. Sí, a mí me depre. No sé, además, música te encanta. Pero si tú quieres decir algo, Dani, por favor. Ah, bueno. Hola. Diga. No, o sea, no sabía. ¿Pero de cuál tema? Malo, ¿qué coño? Estoy solo haciendo notar que se fueron de huevadas. Nada más. Como importa, pero es que sí fluye. Te quedan siete días. Hablo, mijito. Claro. Canción o lo que quieras hablar. O canción para tu funeral. Hay una canción de Charlie García que se llama Canción para mi muerte. Claro. Es Charlie García, ¿no? Sí. ¿Esa pondrías tú? No. Solo me acordé. Canción para mi vida. ¿Qué pondrías? A ver, ¿qué pondrías vos de canción para...? Puta, ya tosió, ya está muriendo. Haz eso, Dani. Yo sería súper... ¿Tú qué ponías? Yo sería súper... 7 días. No, yo pondría... Se muere. Yo pondría una canción que aún no se inventa. Pondría una canción de esa gente que todavía no existe como banda. No, yo pondría Echoes de Pink Floyd. Ah, es una gran canción. Es una gran canción, dura 23 minutos. Yo me sentí bien ignorante, no cacho eso. Dura 23 minutos. Pero pondremos el link en la página. Es hermosa, es muy linda. Creo que esa, tal vez algo un poco más, denme más tiempo para pensar en algo más reciente. No hay. Siguiente, no mentira. Yo pondría... Por favor. Yo seguro pondría una de mis canciones favoritas que se llama Muzzle de Smashing Pumpkins, que pondremos el link. Esa canción es del Jaimito. Esa es mi canción, así que esa la pondría en mi funeral. Muy bien. Ay, me vas a hacer llorar. Ay, no llore, vea qué llorona que es. El Roberto no está aquí, pero yo creo que él pondría Soy un hombre divertido. ¡Sí! Sería un bittersweet. Así el rato que empieza a bajar el ataúd, suena ¡pam, pam, pam, pam! Lo peor es que no lo veo. Tal cual, ajá. Sería algo bonito, de alguna manera. Sí, ¿y vos qué pondrías, Villanitas? Yo pondría La vasija de barro. No. Uy. Chotejito. Jole de mano. Chotejito. No sé. El himno nacional. El himno de la bandera. De la patria. Mientras baje el beto. Algo te piden ahí trago. Piden trago, creo. Aquí alguien está pidiendo trago. A ver. Gracias. Ahí está haciendo bulla. Pero está bien. A ver, Vivi. No sé, es que hay muchas canciones que me gustan. Dios. Pero una, tú puedes. Así la primera que se te ocurra, ¿no? No está esto escrito en piedra, hermano. La primera. O sea, digo, para licor saber, bendito, ¿no? Eso pondría. Licor bendito. Licor bendito es la canción de la Alcia Costa, Alcia Costa. De ley pones Alcia Costa. Licor bendito. No, tal vez me gusta la de Massive Attack, que se llama Teardrop. Es hermosa. Teardrop es lindo. Pero aunque parecería el inicio de House. Es verdad. Podría confundirse. Y llega House con el defibrilador y te revive. Estaría bueno. Oh, qué hermoso. A mí yo he siempre imaginado ver mi funeral. Me gustaría. ¿En serio? Sí. Ay, pero yo no me pongo triste. No, sí. Sería interesante. O sea, digo, ¿no? No te pongas mórbido. Y hablando de funeral, aprovecho para mi recomendación, que ya recomendé antes, pero la quiero recomendar de nuevo. Memorial, así. Memorial, no. Waking Ned Devine. Tienen que verse esa película. Es una película sobre un funeral. Una película irlandesa muy divertida. Y ahí se responde la pregunta, les dejo la pica. ¿Cómo sería ver el funeral de uno? Oh. En la película exploran eso, un ratito. Y es muy bonito. Sí. A mí me gustaría. Claro, es que un poco sería la curiosidad de ver quién va, quién está feliz. ¿Quién llora? ¿Quién se ríe? ¿Quién dice, esa es? No, creo que nadie diga eso. Uno nunca sabe. A menos que seas un villano. En el funeral del Carlos va el churros y pone pam, pam, pam, pam. Le sabotea el funeral. Churrijito, Maldito Carlos. Maldito bailaré sobre tu tumba, literal. Perdón, una anécdota, me acordé. Un compañero nuestro de escuela, nosotros teníamos una señora viejita directora que se llamaba Gloria, le decíamos la Glorita. Y ya para cuando éramos chiquitos era vieja, pues. Claro. Según nosotros. Total, así ya con los 20 y pico de años seguía viviendo la señora. Cuando en eso eventualmente se murió. Y un amigo que vivía en el extranjero llegó y dijo, se murió la Glorita. Díganme dónde está enterrada. ¿Cómo así? Para bailar en su tumba. ¡Qué horror! ¡Qué malo! ¡Qué grosería! Yo sinceramente no tengo nadie. ¿En tu vida? ¿Nadie en tu vida? ¿Nadie vida, no? Sobre nadie, el que nada, bailaría en su tumba. Sobre su tumba. No puedo. No tengo a nadie para bailar sobre su tumba. Sí, no, no. Sí. ¿Qué pereza? ¿Cómo que no? No, ¿qué vas a bailar sobre la tumba de alguien? Sobre el mash. Sobre el Mashi Batak. Ay, qué hermoso. Hablando de eso, ¿han escuchado las nuevas canciones que sacó Mashi Batak? Ay, sacó un disco nuevo, creo, ¿no? Están buenos. O sea, solo están soltando singles. Dos, tres cancioncitas que sacaron. No, están no buenas. No he escuchado nada. Están a lo bestia. Una es con la Hope Sandoval que ya sacaron. La Susana Sandoval. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a la Susana. Nuestra compañera del colegio, de la escuela, la Susi. Recomendación a medio podcast. Escuchen las dos canciones. No me acuerdo cómo se llaman, pero están a lo bestia. Además, es Mashi Batak. Se robe de Robert el Naja. Es otro nivel. Hablando de canciones nuevas que han salido, no hemos hablado de eso, pero sacaron un nuevo disco ya entero, creo, Chili Peppers. Y no he oído el disco entero. Solo oí el primer single que la Vivi se lo ha visto en loop y se enamoró de nuevo de Anthony Kiedis, que se llama Dark Necessities. Uh-huh. Le recomendamos de paso. Después escuché dos canciones. El video es hermoso, que es de una actriz de House. ¿Ven ese vínculo ahí? Dirigido por la que hacía de 13 Olivia en House, Wilde. Olivia Wilde. Y está lindaza. Esa canción me la puedo oír miles de veces. Me pareció increíble. Pero de ahí el resto. Después oí el segundo single que se llama The Getaway. Fue como... Yo sí he escuchado el disco y me gustó. O sea, la clásica. Hay canciones que no son tan bacanas. Pero se enamoró del Kiedis. Y aquí es una de las cosas que voy a hacer en mis vacaciones. Voy a escuchar ese disco porque... Hemos estado hablando como... Decimos lo mismo. Varias semanas nos vemos y es como, ¿ya escuchaste ese disco? No, no he escuchado todavía. Spotify. Está de escuchar. Ya, yo en el viaje a la playa ponemos en tu carro ya. Y vamos oyendo. Ponemos en tu carro. Porque nos vamos a la playa, pues ya mismo aprovechando las vacaciones de Viviana y las vacaciones de todo el mundo. Hermoso. Y a los años que vamos a ir a la playa, ¿por qué no hablamos de la playa? Ya que tú naciste cerca de la playa. La playa es linda, hermosa. Oye, a ver, pero yo tengo una pregunta. Bueno, señores, seguridad en mí mismo tengo, eso es lo que tengo. Yo estaba pensando en una playa fea para ejemplificar eso y no me salió ninguna. A ver, la del murciélago. Manaba. Verás, tengo una pregunta. Lindo. Una persona es de la costa. Como yo. Ya no es lo mismo ir a la playa, como cuando un serranito va a la playa, pues. Claro, no es del gran suceso para nosotros, gente de poncho. Para nosotros nos cambia todo, la piel. Pero serrano, depende, bobo en la playa. Depende la gente, porque yo me acuerdo, perdón, que yo iba en vacaciones a San Clemente cuando era chico, que era un pueblito mísero, chiquitico en Manabí, pero que tenía unas playas de hermosas. Ahora ya ha progresado bastante, pero no había nada. Y había unos chamos que toda la tarde, hijos de pescadores, Y todas las tardes se metían al mar y estaban, claro, pero felices de la vida. Entonces seguía siendo un evento hermoso. No, sí, no se les acabó la novedad, digamos. Perdón, no hablé muy duro. Lo que quiero decir es que para los serranos es como ir a la playa es un... Ya es un evento cósmico, eso es sí. Es un evento cósmico. Sí. Entonces, es totalmente estos chamos, esa es su vida, digamos. Y perdón, ahora es menos. Porque cuando nosotros éramos guaguas, cuando yo iba a la playa, eran... Para ir a Manabí, ir a San Clemente era como 9 horas contando así el tiempo que te quedabas del almuerzo. O sea, era una cosa y ya llegábamos. Puerto Viejo eran 8 y de ahí a la playa más cercana era 45 minutos, media hora. Sí, era, entonces era todo un día de sacrificio para llegar a la playa. Además, a mí me parece que la generación de nuestros padres ahorraba mucho más y como que consumían menos. Y entonces el viaje a la playa anual era un evento. Todo un suceso. ¿Qué? Bianual, trianual, además. Sí, a veces era cada 2, cada 3. O sea, es verdad. Entonces, como serrano es otra nota. Claro. O sea, yo soy de Puerto Viejo y Puerto Viejo no tiene playa. Uh-huh. Entonces, no es que vivía en la playa. Pero a veces nos íbamos los fines de semana. ¿Y a qué playa iba? No todos los fines de semana. ¿Y a cuál iba? Mayormente a Manta y a Crucita. Esas son las playas más cercanas Crucita de Puerto es lo Viejo. Máximo. Sí, Crucita me gusta más. A mí siempre me gustó más. A mi mamá, no sé por qué le encantaba Manta. Yo nunca le vi lo bueno. Y, pero, sí, ¿por qué no es la gran cosa la playa de Manta? Y sobre playa, todo ahora me han dicho que asaltan mucho en esa playa. No. Sí. Una vez, sí, una vez nos asaltaron. Sí, en la playa de Manta. O sea, no nos asaltaron. No, nos robaron en el año 1989, creo que fue. Nos robaron. Ahí dejamos las cosas. Nos vimos a nadar toda la familia. Volvimos. Me regresé en terno de baño a Puerto Viejo. Yucho en un patrullero. Qué vergüenza. Ahorita que me acuerdo, la primera experiencia que tengo con el crimen y la injusticia y la impotencia entre la injusticia es en la playa. Ah, yo también. Porque, pues, ¿sabes? Y esto no quiere decir que los monos sean criminales. Yo también a mí me asaltaron en la playa. No, no, verás, es que yo era chiquito, yo estaba en primer grado, yendo a segundo grado tal vez, y fuimos a Acapulco porque vivíamos en México. Ay. Y sopló el viento. Mira. Y el gorro favorito de mi mamá se voló. Y se lo agarró un señor. Lo cogió un señor. Entonces le pedimos que nos pase. Y el señor... Y creíamos que nos iba a devolver. Y el señor se puso el gorro y pidió plata a cambio del gorro. ¡Qué hijo! Y obviamente mis papás no les dieron el gorro. Y ya, el man se quedó con el gorro. ¡Qué gorrón! Y vagamente me acuerdo la escena, pero me acuerdo que se sonrió el tipo. Y siguió caminando. ¡Qué maldito! Y de hecho, ahorita estoy dudando y no estoy seguro si fue realmente en Acapulco o fue en Manabí, igual cuando era chiquito que fui. Pero fue en una playa. Y se robaron el gorro favorito de mi mamá y mi papá no pudo hacer nada. Y fue esta sensación de por primera vez enfrentarse a ese asunto. Mm. Y era triste porque me acuerdo que después mi mamá seguía quejándose. Como, mi gorro favorito. Y mi capachito era su frase y todo. Oh. Entonces, no sé por qué me acordé de eso. La playa. Y ese señor resultó ser Roberto Gómez Bolaños. Tal cual. Pero bueno, la playa es rica. Por ejemplo, yo viví en Barcelona, que es una ciudad que tiene playa. Y era una cosa muy rara. Mira. Como mira de... Potentados, mis como amigos. Como que ahí... No. Yo me fui con una beca, hijito. Mira nada. Duro con estuvo. El sudor de su frente. Duro estuvo. Y entonces... Era raro porque, de verdad, aunque viviera en la ciudad, ir a la playa era una cosa rara. Y como que incorporar la playa a tu diario. Y además, la playa en invierno era como que se te daña el chip. Claro. Porque hacía full frío y el mar estaba ahí y era como, ¿qué está pasando aquí? Pero vos siempre te dabas tiempo para ir a ver los yuchos en Barcelona en la playa. Sí, había full gente yucha, full. Y unos viejos panzones. Unos viejos panzones. Que había, sí. Y, pero también había full chicas. Y no, se toca. Pero también había muchas chicas haciendo topless. Que me parece muy bien. Yo estoy súper de acuerdo con el topless. Lo malo es que aquí no hay cover porque ahí te bulean. Justo te iba a decir, me alegra que estés de acuerdo para que nos demuestres esta semana que viene en nuestro viaje a la playa. Después se enamoran. No vamos a hacer más del podcast enamorados. Ya estamos enamorados. Ya estamos enamorados de vos. De por sí vivimos enamorados de la vida. Ya, ese topless sería la una chichi más, una chichi menos. Claro. En este punto de la vida, ya, lucha, voy a salir. Ya lo vieron todos. Pero a mí me parece que es una muy buena práctica, es como... Bueno, pero cuando estás con gente respetuosa, ya, por ejemplo... Nosotros somos respetuosos. Eso fue bacán, que en Barcelona, estábamos en la playa de la Barceloneta, que es la playa más importante de Barcelona, y había full chicas topless. Y era muy bacán porque nadie les estaba... O sea, capaz y les estaban viendo, pero como muy respetuosamente. No había esta onda de... Era solo erecciones silenciosas. ¡Ja, Idiota. Discretas y silenciosas erecciones. Discreta erección. No, es que eso es inevitable, hermana. Tiempo, ya no pasa nada. Parece entonces, nombre de banda de punk. Pongamos. ¡Somos discretas erecciones! ¡Discretas erecciones! ¡Vamos a tocar para ustedes! No, de hecho, una noche de farra se nos ocurrió una banda punk pro sistema. Iba a ser una banda de punk de chicas, que, incluyendo la Vivi, que era pro sistema. Y se iban a llamar, ¿cómo se llamaba? Status quo. Status quo, Status quo. ¡Paga tus impuestos! ¡Paga tus impuestos! ¡Tienes que ser responsable, no rompa las reglas! Así era. Tenemos que hacer algo. Ah, y pensamos, de hecho, en grabar una canción y hacer un video, pero ¿qué pasa? A la Vivi no le gusta que le graben en video. No, entonces, gusta. Ahí quedó el proyecto. Ahí quedó. Nos gracias, Viviana. La creatividad. Gracias. Es lo que me impide gracias, lanzarme a la fama. Por si acaso, ya que estamos hablando de bandas. Claro. Ya que estamos hablando de bandas de punk, y digo punk de una manera muy como genérica. Laxa y genérica. Green Day va a sacar un nuevo, sacó una nueva canción el día ¿ah, de sí? hoy y va a sacar un nuevo disco. ¿Ves, hijo? ¡Qué bien! Se llama Bang Bang, la canción. No la he escuchado todavía. Y hay gente que está ya saliendo en defensa de Green Day diciendo que si bien es pop punk y tienen como una nota, es una banda. Les puedo poner, hay un artículo de Consequence of Sound que está... Es una bandaza. Green Day, ajá, es Green Day. Son sí, puntos. Pero es que la nota es esta. Se han quejado muchísimo de Green Day y se ha quejado muchísimo a la comunidad punk de Green Day diciendo que no son suficientemente punk. Pero justamente este artículo dice justamente que dentro de la comunidad punk son los que más se han arriesgado a no ser como... El punk es sobre como no conformarse y sobre ser como... más reaccionario, etcétera, etcétera. Y dicen como, claro, pero después si tú ves, por ejemplo, Bad Religion, NoFX, como toda esta gente sigue haciendo lo mismo, mientras que Green Day a lo mínimo sigue como que tratando de romper el molde. Entonces, por si acaso, Bang Bang de Green Day, o sea, y está bien el nuevo disco que se llama Revolutionary algo, no me acuerdo bien. Y a la vez está bien que se quejen los punkeros de Green Day porque el oficio del punkero es quejarse, entonces está bien. No, y además, esto es una controversia, llamémosle entre comillas, vieja. Yo tengo alma de punkera y déjame ser. ¡Acho! Déjame ser. Ah, no, pues. Ahí te veo los spikes. No, es que yo fui punkera en algún momento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ventana! Los spikes, pues, los que se ponen en la... Los spike girls. Habla Spike a ver, Girl. Ya. Les no, decía. Pero a ver, espérate. Antes Jaime. De eso. Ya, ¿cuándo eran más jóvenes y más chamos? ¿Qué eran ustedes? O sea, yo era Carlos Celi, sigo siendo. Ella fue hippie, yo fui punkera, ¿tú qué fuiste? ¿Vos es fuiste imagen. Punkera? O sea, no súper punkera, pero le hacía full al punk. Difícil de creer. Serio. Eso... Ya solo dice. Lo creeremos si es que posteamos en calleteunratito.com las fotos. Ay, pero es que ustedes quieren así yo con la, como claro, el pelo. Si no, no sino... creemos nada. Yo, pero yo, tenía yo me vestí igual de desaliñado desde chiquito. Y yo digamos que tenía alma grunge. El mismo jean sí, de siempre. Alma grunge desde que tengo 5 años. El Carlos es súper grunge. Yo no era ni grunge ni punkero, era pobre. Era pobre disfrazado de grunge, que es casi lo mismo. Es que lo mejor... una de las mejores tendencias para hacer por la facilidad de ser grunge. Exacto, entonces yo como era... agarras el saco del por abuelo. Por esencia era grunchero. Una camisa y está. Claro, siempre andaba con la camisa rota. Yo sí le puse ganas y tuve hasta un piercing en la boca y demás. ¿Se acuerdan de mi piercing en la boca? Yo lo intenté, pero como era pobre, no me pude hacer el piercing. A mí me pagaron por dar una clase de inglés, $20. Me fui y me hice un hueco en la boca, ¿cacho? Así, bam. Yo lo que iba a decir que igual esa controversia con Green Day es vieja. Y siempre las críticas de Green Day han venido del sector punkero para el cual vender un disco ya... No un disco, varias copias. Vender un disco a un señor individual ya es ser un vendido. Claro. Entonces, a mí es una crítica que va... Gracias. Sí, no. Yo te vendiste, loco, muy comercial. Vendiste un disco. Te escuchó alguien, yo te vendiste. Ya te escuchó alguien. Ya te vendiste. No sé si es American Idiot, que es como un disco operático. Sí. Es lindazo. Es hacen unas cosas locotas Green Day en ese disco. Creo que es el mejor disco. Es muy, ¿no? muy bonito. Bueno. Claro, ahí en este artículo rescatan el hecho de que no solo hicieron una, sino dos rock óperas. Uh-huh. Y es a lo bestia. Opera y también rock, sí. Duki, ¿no es cierto? Sí, Duki el verde es muy bueno. Sí, Duki es un clásico de los noventas. O sea, de esos discos Ya habló el grongero. Claro, obvio. No, pero es un discazo, sí. Es que es un disco necesario para todo mí, noventero. Para mí Duki era un perrito. Yo era muy hippie trovera. Para mí era ese doctor niño, el Duki Hauser. Oh, por Dios. No era esa canción de Limp Bizkit, de Duki. Ay, no. Qué bestia, nos fuimos de pendejadas. Esa banda mexicana, Los Duquis. El Duque, pues. Los Duquis del peligro. Los Duquis del peligro. Ay, ay, ay, yo ay. Era bien hippie trovera. Hippie trovera. Me sabía. O sea, verás, yo le huía a todo eso. Entonces, Silvio Velasco. Silvio Rodríguez Velasco. O sea, Silvio Rodríguez, claro, obviamente. Habla, Piero. Se le puede. Pero de ahí, ¿qué más? Yo tenía amigos que les encantaba la guitarreada entre esos amigos mutuos con la Vivi. Y siempre me parecía la cosa más aburrida, las guitarreadas, Dios mío. O sea, durante un tiempo, mi única ropa eran pantalones del mercado artesanal. Esos de rayas. Sí. Esos de rayas que parecen pijamas. Tenía saquitos de lana, tenía ¿no? Tenía saquitos de lana. Y tengo una foto que ojalá algún amigo... Tengo un amigo que tenía esa foto y no la he visto hace mucho. Me enseñó hace algún rato. Y estoy con el pelo larguísimo, pero así larguísimo, larguísimo. Con un saco negro y un pantalón bombacho. No. Azul. Increíble. Y unos pelos en las axilas. No. Eso no. A mí siempre me ha gustado. La shigra. Yo quiero hacerte una pregunta para una shigra. Todo el mundo tuvo una shigra. Yo tuve una shigra en algún momento. Una shigra. Sí, sí. Claro, hasta ahora está por ahí. Yo también hasta ahora la tengo. Para los que no nos escuchan desde lejos, la shigra es básicamente un bolso. Un bolso tejido. Es un bolso tejido, ajá. A ver qué. Yo tengo una pregunta para mi hippie profesional aquí presente, la Vivi. Dime. Alguna vez compré, y esto me acordé porque recién leí en un foro en Facebook que había una pregunta al respecto. Alguna vez yo tuve, no sé si era una shigra o tuve un saco de alpaca, alguna de estas cosas tejidas. Y olía a químico, como a gasolina. Un olor así, no sé, y me lo vendieron así. Y le lavabas y no se iba ese olor, y no se iba ese olor. Y alguien en un foro, este foro que leía, decía que era porque limpian la lana de oveja, creo que es con formol. Ah. Y el olor no se va. ¿Vos sabes si es que de dónde viene ese olor y cara cómo de quitarse? No, pero, o sea, y nunca te pasaron. Te vendieron la shigra a $20. De ley, porque a mí, todas mis shigras olían a borrego. Aletazo. A borrego mojado. No, pero ¿qué será? ¿No tienes idea, cara entonces? De gringo. No tengo te idea. Te vendieron la niñada. Ay, no, te vieron idea, no. No, de verdad, no sé. Todas, o sea, cuando no se te mojaba la shigra. Ay, sí, olía. O el saco. Olía a perro mojado. A perro mojado olía la shigra, claro. No, yo sí tuve. ¿Y poncho tuviste? Sí, tenía un ponchito tomate que me sabía poner. Oh. Era lindo. Yo tuve un poncho, pero no, creo que nunca me puse, compré y nunca me puse, o me regalaron, no sé por qué. Era incómodo, la verdad. Yo bufandas, las bufandas me gustaban. De hecho, el poncho es un gran, gran, gran adminículo. De adminículo. Sí, pero yo hasta sacar vestir, los brazos por de debajo del poncho siempre me complicaba. Adminículo de vestir. Adminículo. Lo que se llama la vestimenta. Mi abuelita tenía, mi mamá también. Yo me ponía los de ellos, pero para las noches frías. Claro. Sí, me ponía el poncho. Claro, mi papá también tiene un poncho y es más feliz. Se pone cuando tiene frío y está ahí como emponchado, mi padre. Sí. Es un gran. Yo jugaba que era un volcán. ¡Oh! Claro. Me emocioné. Me dio emoción. Perdón, grité. O sea que si te digo guagua pichincha, lloras. Llora de la ternura con el guagua pichincha. Recuerdo mis épocas. Jugaba que era volcán. La Pachamama, la salió la pacha, te salió la época. A ver, Vivi, una pregunta. ¿Qué es lo más hippie que existe? ¿Qué es lo más en tus hippie épocas hippies, ¿qué es lo más hippie? La anécdota es que, más no, hippie que tengo. Yo no tomaba alcohol porque me parecía que el alcohol alienaba a la gente. Porque, claro, es un producto industrial. El alcohol alienaba. Más que nada alienaba la inteligencia. Y a la mafufa no le decías tampoco. No, sí le hice un poco, salud, pero salud. Fresco. A ver, pero dinos. Salud. Busca en el... Y entonces, te iba a decir en el baúl de los recuerdos. El vagón alternativo. Busca en la shigra de los recuerdos. En la shigra de los recuerdos. En la shigra de los recuerdos busca qué es lo más hippie que hiciste. O no hiciste como no bañarse, no sé. No, es que eso no es hippie. Eso es sucio. No confundamos las cosas. Una vez, de hecho, el Guavas, nuestro amigo, le gritaba en medio de un paseo en bicicleta. Le gritaba a un amigo suyo que le decían Simba, creo que se fue. Le decían, loco, ¿qué tiene que ver ser hippie con no bañarse? No son cosas que van. Sí, es un prejuicio. A ver, ¿qué? Salió de gusto. O sea... ¿Qué es lo no más sé, hippie? Pero no es que no sé, habría que... Es difícil, así como es difícil definir lo punk, como que era difícil definir lo hippie, porque nunca fui realmente hippie. No es que me fui en una furgoneta a ver el mundo, ni comí ácidos, ni hongos, ni nada. Pero como que en esa época, por ejemplo, había una cosa que era como que no me importaba cómo me veía. O sea, decía, a mí no me importa. O sea, yo lo que soy, soy lo que... YOLO. Lo que digo. YOLO. Y entonces nadie me puede decir cómo me debo vestir o cosas así. Ay, qué rebelde. Claro, y entonces oía mucha trova. Y eso, y no tomaba alcohol y porque el alcohol aliena. Y entonces salía, mis amigos de la universidad eran tres tipos que habían salido de los colegios más chumines de Quito. No sé. Uno era del Montúfar, el otro del Max Planck. Y el otro creo que era del otro colegio tipo Montúfar. Pero el Montúfar no es chumín. Pero son chumines. No. ¿Chumín? O sea... Borrachín. Ay, no, yo conozco mucha gente del Montúfar. Ah, bueno. Ah, pero estos eran chumines. Ah, ya. Y entonces yo Monchupa. Yo les decía, yo no tomo y los nadie puede tomar Spelman aquí, cierran. Punto. Y porque es humiliana. ¿Ves? Tomábamos. Desde chiquita la viví queriendo que se haga lo que ella dice. Ah, es verdad. Ah, claro. Y eso nada, siempre. Y entonces nos íbamos a las tiendas, cuando íbamos a los conciertos, nos íbamos a una tienda y les hacía comprar yogur en funda. Entonces pero era como, bien no fermentado a que coja. Claro, era como, no vamos a comprar trago. Cada uno un yogur y un pan. Y nos sentábamos a hablar de política. ¿Esto cuántos años tenía? 18. Eso está bastante hippie, te felicito. Y, luego, claro, yo me iba a la casa y yo cacho que estos manes iban a comprar la de una. De una. Ya se fue la loca. Mía, yo era parecido a vos. De haber dicho la fascista, de hecho. Claro. No, no. Yo era parecido a vos en el colegio. Porque ya mis amigos empezaron a tomar como en cuarto, quinto curso. Yo no, ni gota. Odiaba. Uh-huh. Y como que evitaba que tomen. Le decía, no tomen. O me tocaba cuidarles. Una vez me acuerdo que fuimos a algún paseo y ellos compraron las botellas, pero a escondidas. Uh-huh. Para que yo no vea. A escondidas de ti. Ajá. Y después, claro, llegamos y ¡pac! Sacan un millón de botellas. Yo, malditos. Así como... Y claro, yo no tomé nada. ¿Y tú qué hacías de punk? No sé, iba a conciertos. Salía con chicos punkeros. ¿Qué va? Hacía ponques. Eso era lo que hacía la Dani. O sea, claro, sí, conmigo. Horneaba ponques. ¿Por qué no me creen? Es que si ustedes me conocieron todavía con los últimos rezagos de mi ponqueridad, que era como el arete en el pero labio. El arete no es el punk. Y veía Punky Brewster. Pero yo me lo hice por punk, ese arete. O sea, yo sé que ahorita ya sea como... Punk que me dio la gana. La cuestión de los piercings y es una nota como mucho más, pero ese entonces, piercing tú tenías es moda super... punk. Y escuchaba mucho punk e iba a conciertos. Pero la punk. Actitud, pues. ¿Qué tenías de punk? De actitud. ¿A quién le pegabas? ¿A qué amiga le pegabas? Claro, pues despotricabas contra la reina. Contra la reina despotricabas. Claro, contra la reina del camino, reina por su mal servicio. ¿Qué es este servicio de mierda? Contra Xuxa. Contra Xuxa, la reina de los bajitos. Claro. Cualquier tipo de monarquía, la dan abajo. Iba. Abajo este reinado. Abajo, ajá, claro, protestaba, ¿no? No, me gustaba mucho, siempre fui mucho más como hacia la música que... Digamos, cualquier otra cosa. Como siempre he sido, básicamente. Entonces, sí, obviamente me gustó. O sea, digamos, obviamente me identificaba con la ideología. Pero tampoco era que iba y protestaba frente a Reina del Camino. Claro. O a la Reina de los Bajitos. Oh, yo sí tenía un pana que de hecho sí, conocí. Pero... Perdón. Ya te interrumpí, ya te callas nomás. Eso es el punk. Perdón, ya. Que este man, creo que es la única persona que yo he conocido que de verdad era punk. El man vivía en la... O sea, se iba por momentos a vivir en la calle. Así, a estar con la gente en la calle y a hacer sus contrasistemas. O sea, de los punks también se teletransportan como yo ubiqué en algún punto. Salía con un man que era punkero. Era súper guapo, era súper lindo, pero ese tipo no podía quedarse quieto. Entonces era, ¿dónde estás? Estoy saliendo a la universidad. ¿Dónde estás? Y el man era, estoy en el norte. Ya, ok, espérate. Voy a coger un taxi, voy a coger un bus, lo que sea, ya voy. Después era como, no, espérate, estoy en el sur. Tengo otra clase. Como ya nada, brother, porque hasta aquí llegamos. O sea, y fue súper, y literal, se teletransportaba ese man, era impresionante. Te juro. Sí. Te juro. Es que el punk es de la calle. Es callejero. Y hablando de lo callejero. Y es verdad, y ese man vivía, me acuerdo alguna vez, había un concierto y había que necesitábamos una estera para que no se mueva la batería. Porque así básicamente claro. Sucedía. ¿Cómo y fuimos se llama? A ver a la casa del man. ¿Cómo se llama? Ponte que lo encontramos y ahorita es un yuppie. un tipo ahí con corbata. La última vez que le vi fue hace unos 5 años y seguía siendo súper punkera el man. En el Parque de los Recuerdos. Ah, y yo hablando... Lo que iba a decir, hablando de gente callejera, pero no punk, sino hippie. En la cosa del back, que fuimos al concierto de Guardarraya, afuera en la fila me encontré a una leyenda en la calle que nosotros conocemos como Bacerola. El Aparecido. El Aparecido, hijo del mar. Bacerola Rock. Ese es otro. Ese es de los conciertos. Que el Aparecido es conocido también como el hippie de la zona. Sí, creo, por también. Otros grupos. Y sí. También el man era el hippie de la Católica también, cuando estábamos claro, nosotros el de la flautita. Le tiene muchos nombres. Es un tipo conocido por muchos nombres. Él estuvo en la nombres. Católica, creo, estudiando alguna él vez. Él estudiaba sociología en la Católica y recuerda que alguna vez entraba a una clase mía de antropología a medio semestre y cachó recién a medio semestre que no tenía que estar en esa clase. O sea, literal, el man llegó y fue como que... ¿De qué es esta clase? Nosotros de antropología. Hay que buscar un... Alguien creo que tenía una foto de él, ¿no? De hecho, sí. Tenemos una amiga que según las malas lenguas vaciló con él. Que pero ella siempre que lo niega. Ella siempre lo niega, pero no. Pero decimos también el Aparecido porque se asoma en todos lados. Yo me fui al Cusco y farrié con el man en el Cusco. Wow. Wow. Eso sí es nivel eso Aparecido. Es y con el Carlos tenemos una amiga vasca que ustedes también conocen que se llama Ruth. Y los vascos tienen muchos individuos como este Aparecido. Y ella tenía una frase. A ellos los decían los perriflautas. Eso. Y él encaja perfecto porque sí tenía un perro flauta. Y una flauta y caminaba por ahí. Exacto. Cuando es escuché ese término no lo podía creer. Claro. Es que tiene muchos nombres. En la Católica el tipo, en la Universidad Católica y en todo Quito tiene muchos nombres. Claro. Y sí es un personaje recientemente urbano. Es un mito. Sí, es que para el público en general recientemente se lo puede ubicar en videos sobre las protestas de la Simón Bolívar. ¿Ah, sí? Estaba el Aparecido ahí en las protestas. Mi teoría blow your mind es que el man debe decir que cada uno de nosotros somos sus aparecidos. Cacha. Porque como no se encuentra nos él también debe decir, hoy está mal, está en todas partes. Está la Aparecida que era ahí hippie y ahora es profesora. Tiene exactamente la misma pinta y creo que los mismos pantalones desde 2002. La misma gabardina, ¿no? La misma gabardina, el mismo peinado. Oh, ¿cómo pero se cacha llamará? Que él va a pasar al yo sé cómo se llama. Él va a ser la futura. Sí. Él va a ser la futura torera 2099. Es muy buena. Va a ser algo así, el Aparecido 2099. Va a tomar en cuadros de cafeterías tradicionales quiteñas. ¡Exacto! Una foto del Aparecido. Ahí. Como el que la torera 1920, así el Aparecido 2002, así va a ser. Así, tal cual. El Aparecido 2002. Circa 2002. Así que si alguien sabe el nombre del Aparecido, por favor, póngalo en callatunratito.com. ¿Cómo se llama el Aparecido? Yo sé el nombre del man, pero no lo digamos, no lo digamos. No, yo sí quiero saber. No, hagamos un concurso y el que gane recibe el nombre. Mira, o sea, ¿sabes qué edad tiene? Porque para mí es como Don Francisco, que nunca envejece. No, yo cacho que el man estaba... Cuando yo entré a la Católica, el man ya estaba ahí tiempos. O sea, como no muchísimo, muchísimo tiempo, pero ya tiempos. Y eso ya es de lo que yo salí, de lo que salimos. ¡Qué bien, pero! Es full, claro. Vigín, que será unos no sabía buenos 10 años así. Sabía su nombre. Muy bien. Verás, y dentro de la mitología... O sea, pero sé su nombre, no sé su apellido. Bueno, ya está. Dentro de la mitología del Aparecido, porque esto sí es pura mitología. Yeah. O sea, es lo que el chisme del chisme del chisme. A ver, además, yo nunca he hablado. No, una vez le ayudé a buscar un libro en la biblioteca. Wow. De oye, encuentro acercando el primer tipo con el Aparecido. Pero bueno, no más. Digamos. Es tercer tipo. Ese. Ay, perdón. Es que... Y no más, dice. No, es que hablábamos. Nos aclara que nada más. Yo sí bailé con el man. Esta man es como... Sí. Y no más. Sí. Hay dos encuentros ahí. Hay dos encuentros del tercer tipo. Es que farreamos con el man en el Cusco. Me encontré con una amiga que justo estaba con el man y solo estábamos todos saliendo a bailar. Y tu amiga como, estaba con... Cacha que encontremos a alguien que se haya acostado con el man. Hijo de madre. Y tú le pasaste un libro, Vivi. Otro nivel. No, en la computadora el man no sabía cómo buscar. Le dije, así se busca. Así como el man pensaba como, ¿qué es esta magia capitalista? No sé cómo funciona. Verás, dentro de la mitología... ¿Cómo tiene la voz? Normal. Ni siquiera le he pero, escuchado. Verás, dentro de la mitología... A porque, ver, cuéntale, como te digo, esto es pura cuenta mitología. La leyenda. Cuenta la leyenda. A mí me dijeron que el tipo había escrito algo focaz. Yeah. O sea, que alguna vez en sus clases... Hay una mitología. Claro, es que te lee una mitología. Él debe haber escrito el Capital 2. Escribido esto el es Capital personal. 2. Esto es ahora personal. Sí. Ahora sí te tocó. Capital 2. Y entonces el man había escrito un ensayo... Sobre focazo, no sé sobre qué, pero que era muy bueno. Y como que se como que se quedó en ese momento, como que ese fue su momento de clímax. Fama. Y de se ahí, quedó en la Católica. Es que no fue ni fama, sino que como que había escrito algo muy potente y luego se salió de la U. Ese es el mito urbano. Pero ya aún así seguía como... Tocando la flauta. Claro. O esto fue, no, estando en la Católica. Porque claro, me acuerdo que yo le veía siempre en la Católica. Y sí. Más como estábamos todos en ciencias humanas, era como que... Claro. Pertenecía claro, claro. Al gremio de gente que estábamos ahí votados. Yo le vi un pasillos. Concierto hace un par de meses de estos rusos que se me acaba de ir el nombre, que vinieron... Trotskistas. Trotskis. Bueno, se me fue el nombre. Y de repente regreso a ver y estaba el man sentado, ni siquiera bailaba. Era un concierto que costaba sus $40. Sí, estaba caro ir a verles de esos manes. El cierto, yo le he visto en conciertos caros, es verdad. Sentado, viendo, en medio concierto, se fue. Se fue. Fue conciertazo. Fue volando por el arco iris. Se desvaneció con su olla de oro. Se largó. Con su olla de maíz. Con su olla del panecillo. hemos hablado mucho de esa leyenda y ya es hora de cerrar con nuestras recomendaciones. Oh. Así que, Carlito, tú que estás recién llegado, ¿qué nos recomiendas? No tengo idea, la verdad. Así que les recomiendo que disfruten sus vacaciones. Yeah. Gracias. A ver, Vivi. No tengo idea. Alguna cosa que se te ocurra. Yo puedo comentar algo de mi época. Aguanten. Ya pasó. No, les recomiendo algo que tienen que ver y está medio que de moda y que ya estoy a punto de acabar. Stranger Things. Tienen que ver Stranger Things en Netflix. Creo que el Panchito no lo recomendó hace un serie. Par de... No me importa, yo también lo recomiendo. Sí. Stranger Things es una oda a todo el cine o series de los 80s, de ciencia ficción y un poquito de por ahí de terror. Pero es increíble, es muy linda serie con Winona Ryder ahí que está repuntando, una linda actuación y los niños lo máximo. Stranger Things, ya. Recién le oí a Adam Savage recomendar ese programa también y el comentario de él era que no parece ni televisión, que parece una película de la que la cinematografía está, pero ¿qué tanto increíble. Miedo una da? Una peli de 8 capítulos de 45 eso. Minutos cada una. Dicen que está increíble. ¿Qué tanto miedo da? Es que es como este suspenso científico, de ciencia ficción, perdón, suspenso de ciencia ficción. Con un poquito de miedo, por ahí hay un coso que te da un poco de susto. Ese coso. Y un coso ahí por ahí también. Claro. Y no, te recomiendo. Está muy bacán. Está muy, muy bacán. Una especie de Lost. Un miedo tipo Lost. Ah, ok. Excelente. Ese tipo de miedo. Con ese tipo de miedo sí puedo. Exacto. Gracias. A ver, Vivianita. Usted. Iba a recomendar un disco que me acompañó en mis épocas hippies. Y que de hecho me lo pedí recién en vinilo y lo estoy disfrutando mucho. Que se llama Pequeñas Anécdotas a las Instituciones de Sui Generis. Uh-huh. Es un gran disco y es un disco viejo y tiene unas canciones muy lindas. Así que nuevas, si quieren... No son nuevas. Ya les digo, es el momento. Pero bueno, escuchen, está lindo. Sí. Está bueno. ¿Tú? Muy bien, ¿yo? ¿O tú? ¿O tú, Dani? Ya que estábamos hablando de Massive Attack, escuchen Massive Attack. Las dos canciones nuevas. El Mezzanine es uno de los mejores discos del planeta. Es hermoso. Eso, tal vez nos falta todavía terminar el último especial de Sherlock, pero tal vez recomendar Sherlock. Sí, que es ya lo había mencionado yo. Ya creo que lo has mencionado tú, pero yo, claro, de tanto mencionarlo él, yo decidí empezar a verlo y es excelente. Y eso no está es perfecto. Esa serie es perfecta. Estoy tratando de... Es un guión perfecto. Es excelente. Todo es perfecto. Sí. Es hermoso. Estoy tratando de que mi padre empiece a verlo. Estoy tratando de que mi hermana empiece a verlo. Es excelente la y serie. No lo está... No lo consigo todavía. No, pero a mi papá es solo cuestión de sentarle. A la chama sí hay que convencerle. Entre una de las cosas más interesantes de Sherlock es el Moriarty que tienen. La visión de Moriarty de esta serie de Sherlock es increíble. Es excelente, ajá. Sí, sí. No, sí, entonces esas dos cosas. Escuchen más Massive Attack y pues... Y vean Sherlock. Tú, Anita, ¿ninguna otra recomendación? Ella ya fue. ¿Qué podría recomendar? Vivi, de hecho, me hizo ver este show. Pensé que ibas a recomendarle a la Vivi. Recomendamos a la Vivi. Estoy próximamente en Topless. En la playa. Dijo que compró un hilo para la playa. Así que... No, ella me hizo ver Chef's Table, que es una serie que también está en Netflix. Increíble. Es original de Netflix, ¿no? Creo que sí. Original de Netflix. Y bueno, es un show que el concepto es muy interesante. Ya de por sí, para la gente que nos gusta comer... y un poco cocinar, que siguen a un chef en específico y él cuenta su historia, cómo llegó a tener su restaurante, cuál es su filosofía detrás de cómo cocina, de dónde saca sus productos, etcétera, etcétera. Y a mí, en lo personal, me llamó la atención la cinematografía de ese show. Es espectacular. Tiene unos planos increíbles. Para cualquier persona que le guste el cine, el trabajo de cámara, lo que sea, es increíble. Y comer, claro, porque uno se muere de hambre y conoce a los chefs famosos y los mejores restaurantes del mundo. Está hecho, es increíble ese show. Es hermoso. Sí. Excelente. Aprueba. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa y nos despedimos. Y esto fue Cállate un Ratito. Visítanos en cállateunratito.com. Y no sean como la Viviana, sean lo opuesto. Compartan nuestros links, pongan like, promocionennos. Muchas gracias. Soy punk. Ay, no. Antisistema. No quiero compartir chao. Nada. Viviana, silencio. Chao. Chao, punk.